note la gente que yo soy un experto en las mentiras, que soy de los que va de boca en boca y que al final siempre deja una herida. Contigo no quiero hacer lo de siempre, porque me estás gustando demasiado. Por eso te dejo libre el camino, porque creo que te estás enamorando. Me lo vas a agradecer cuando sepas quién soy yo, si descubres que mis besos solo causan decepción. De marcharte estás a tiempo, y a la vuelta de la esquina hay miles mejor que yo. Me lo vas a agradecer cuando puedas despertar de las falsas ilusiones que jamás se cumplirán. Vale más que ahorita llores y mañana me agradezcas te haya dejado escapar. Y cuando te vayas, sé perfectamente que me lo vas a agradecer. Ahí te va, mamacita. Te haya dejado escapar.